pudiera expresarte como este inmenso. En el fondo de mi corazón, mi amor por ti. Es pasión delirante que abraza mi alma. Es pasión que atormenta mi corazón. Siempre que estás conmigo en mi tristeza, tú estás en mi alegría y en mi sufrir, porque en ti se encierra toda mi vida. Si no estás conmigo, mi bien, no soy feliz. Es pasión, delirio de estar contigo, y yo soy dichoso porque me quieres también. Es pasión delirante que abraza mi alma. Es pasión que atormenta mi corazón. Siempre tú estás conmigo en mi tristeza, tú estás en mi alegría y en mi sufrir, porque en encierra toda mi vida. Si no estás conmigo, mi bien, no soy feliz. Es pasión, delirio de estar contigo, y yo soy dichoso porque me quieres también.